todo. Soy uno más, pero soy tuyo. Puedo estar ciego en esta eterna batalla. Si estás junto a mí, yo sé que nadie me daña. No tengo prisa, puedo quedarme sin nada. Teniéndote a ti, la vida no se me acaba. Créeme, háblame, siénteme. No me bajes de la nube, no te bajes. Siempre dime lo que callas.